Bueno, estamos aquí a punto de salir al paso de Tacuifí, al Foyel, con el compañero Mempo Giardinelli, a quien saludamos primero, buenos días. Y antes que nada, Mempo, ¿por qué estás acá? Bueno, buen día, y yo estoy acá porque porque me invitó la gente, los compañeros de FIMCA y Julio Uri en particular, pero además porque yo soy parte de la organización desde el origen de esto. Nosotros en la mesa coordinadora por la defensa del río Paraná y del canal Magdalena y todas las luchas soberanistas que venimos llevando a cabo y que, bueno, todo el mundo conoce por mis artículos y por otras expresiones, consideré que era un deber y los compañeros consideraron lo mismo, así que, bueno, viajé para acá y voy a participar de la marcha pacífica, recomendando mucho que haya serenidad, que haya calma, no va a haber provocaciones, salvo que las hagan los usurpadores, pero bueno, esperamos que no, que sean, por lo menos que tengan, usurpan, pero que tengan algún sentido común y espíritu pacífico. Esta es una marcha absolutamente pacífica, testimonial, en reclamo de que se vayan, realmente de que ningún milímetro del territorio argentino tiene que estar en manos de extranjeros. No hay argumento, no hay resquicio legal, no hay invención que pueda superar esta verdad, que es una verdad constitucional. Además de que es de gente, para muchísimos argentinos, creo que para la gran mayoría, gente no grata, y que no han, digamos, están distorsionando el sentido mismo de nuestra integridad territorial. No casualmente, es una avanzada inglesa, tienen dos aeropuertos que yo ya he denunciado, escrito, ya hoy ya son conocidos. Es una situación realmente muy, muy odiosa, muy, muy antipática y muy, muy ofensiva. Es muy ofensiva para, sea lo que sea, el ser nacional, esto es ofensivo para el ser nacional, para la comunidad, para el sentido patriótico que todavía nos queda a los argentinos dentro de las crisis, dentro de todos los problemas que hay. Así que consideramos que es importantísimo desde el punto de vista testimonial, desde el punto de vista moral. Y por eso estoy acá yo, como tantos otros, la verdad que somos muchísima gente, por suerte, de todas las provincias. Y yo creo que eso es lo importante, además, ¿no? Está muy interesante porque te escuchaba inevitablemente recién en otro reporte en el que decías, porque es verdad, aquí en la prensa hegemónica contraataca diciendo que es una marcha porteño contra pobladores tranquilos y esto es una marcha federal. Absolutamente, a mí me encanta esto, ¿no? Acá hay gente que ha venido de Salta, de Formosa, de Corrientes, de Neuquén, de Mendoza, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, hay de todos lados. Porque esto es un hecho. A ver, la causa. Perdón, no murada, entre comillas. Se quejan de que haya porteños, pero no que haya ingleses. Exactamente, sí. Es verdad, esa es una de las grandes paradojas. Bueno, será porque les gusta, ese es el espíritu sin payo que desgraciadamente está instalado en muchos argentinos y argentinas, ¿no? Pero bueno, creo que hoy va a ser una gran jornada, debe ser una gran jornada, un gran testimonio que todo el país conozca, que esto tenga una gran repercusión, una gran trascendencia, y nada, será una marcha pacífica como la que se hicieron durante 7 años y la que se seguirán haciendo hasta que estos tipos se vayan. Y finalmente se van a ir, finalmente va a haber un gobierno, que no es este desgraciadamente, pero va a haber un gobierno que de alguna manera va a exigir que esta gente se retire. Porque esta es la cuestión, lo que están haciendo, porque además lo que hay que explicar a la sociedad además, que todo lo que hacen estos tipos es ilegal. Disfrazado de que la ley, la corte o que se reunieron o los amigos que tienen, porque domina. Hay una obscenidad. Exactamente, pero en realidad es una cosa absolutamente ilegal, va contra la Constitución, va contra la integridad de la República Argentina, integridad territorial de la República Argentina, punto. Marchamos entonces ahora. Marchamos. Gracias, Mempo.